14, Redacción Córdoba. Buenas tardes. Hoy conocemos que la mayoría de las absoluciones en violencia de género se dan porque las víctimas se niegan a declarar. Expertos de la universidad y del mundo judicial piden cambios para evitar precisamente estas absoluciones. Y la calle Cruz Conde sigue siendo noticia porque el alcalde asegura que la decisión sobre esta vía es inminente, que se van a escuchar a todas las partes implicadas, pero que será el gobierno el que decida sobre la peatonalización o no. Además, hoy es el Día Mundial del Turismo y coincidiendo con esta jornada, la Diputación apuesta por nuevas formas de promoción turística de la provincia a través del turismo náutico y el del arte contemporáneo. Son las 2 y 16, escuchan Hora 14. Hora 14, María Victoria Madrid. Como decíamos, un estudio de la sentencia sobre violencia de género de Córdoba de los años 2010 y 2011 que ha realizado la universidad con expertos como el fiscal de violencia de género desvela que el 62% de las sentencias son absolutorias, pero la mayoría de ellas, el 60%, se deben a que la víctima no declara acogiéndose al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por su vínculo familiar con el agresor. María José Martínez. Para los autores del estudio denominado El silencio de las víctimas, este desvela la necesidad de cambios para que ese artículo no afecte a las víctimas de esta violencia. Aurora Genovés, abogada y coautora del estudio, junto al fiscal Borja Jiménez y la profesora Mercedes Osuna, incidía esta mañana en ese aspecto. En la misma condición de la víctima se da un conflicto de intereses. ¿Qué hago? ¿Declaro contra mi marido? ¿Me protejo yo? Esa dicotomía no es justo que la soporte la víctima después del calvario que ha venido soportando, y menos en un sitio público delante del que ha sido seguramente su marido, muchas veces con hijos en común. Con lo cual, si nosotros entendemos que la posición de víctima debe estar por encima de la de testigo y eliminar la posibilidad de que cuando concurren la situación de víctima y testigo en la misma persona, prime de alguna manera la posición de testigo. El resto de absoluciones, un 37% según el estudio, se dan aunque la víctima declare, porque esta declaración no se estima como prueba suficiente para condenar al agresor. Para la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Pérez, estos datos, que extrapolables al resto de provincias, no culpan a los jueces y juezas, pero rompen el mensaje de que la absolución es igual a denuncia falsa. El estudio ha demostrado con rotundidad que no es así. El estudio ha demostrado con rotundidad que no se puede, y además que no solamente es injusto, sino que es totalmente reprochable social y jurídicamente que alguien compare una denuncia falsa con una absolución. Y más si viene del ámbito de la judicatura, porque se conoce perfectamente cuál es la aplicación de este tipo 416, se conoce perfectamente qué dice en la sentencia del Tribunal Supremo, se conoce perfectamente la jurisprudencia y, por lo tanto, se tiene que conocer perfectamente que lo que se está buscando es el descrédito, no de esa víctima, sino de todas las víctimas de violencia de género, de la propia ley contra la violencia de género. Este estudio pone de manifiesto que si no se hacen cambios y se acompaña a la víctima, de poco sirve las medidas de protección y ayudas que las instituciones dan fuera del ámbito judicial. Cambiamos de asunto porque el alcalde ha vuelto a referirse al futuro de la calle Cruz Conde. Preguntado por cuándo se va a adoptar una decisión definitiva sobre la peatonalización integral o parcial de esta vía, José Antonio Nieto asegura que va a ser inminente, aunque no es partidario de dar fechas. Nieto ha querido dejar claro que será el gobierno municipal el que elija la solución final sobre esta calle comercial. José Manuel León. José Antonio Nieto reconoce que aún no se han iniciado conversaciones con los colectivos implicados, comerciantes, vecinos y transportistas. Asegura que se escucharán a todas las partes, aunque deja bien claro que será el gobierno municipal el que adopte una decisión definitiva, a sabiendas de que no gustará a todos. Y en la gestión de la calle Cruz Conde se tiene que escuchar a todo el mundo, pero tiene que decidir quien han dicho los cordobeses que decida, que es el gobierno de la ciudad. Y en esa es la línea en la que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y tomar la decisión adecuada. Además, con la certeza de que probablemente se cuestione, pero con también la certeza de que creemos que es la vía que va a darle futuro, estabilidad y una adecuada movilidad a ese entorno de la calle Grupo. La decisión que se adopte estará basada en la defensa de la peatonalización de la calle, eso sí, integrando todas las necesidades de los colectivos de esta zona. Por cierto, que el alcalde ha hablado de la circunstancia de que Rafael Gómez se sienta por vez primera en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo como consejero con voz y voto. Una circunstancia curiosa, al pesar sobre él una sanción urbanística superior a los 24 millones de euros, pero que es consecuencia de un resultado electoral. Y desde esa perspectiva, el alcalde se muestra respetuoso. Dice que son 25.000 cordobeses los que han votado a Gómez. Gómez, lo que le permite sentarse en este Consejo de Administración. José Antonio Nieto asegura que, pese a lo singular de la situación, está tranquilo porque el PP tiene mayoría en el Consejo de Urbanismo. Una vez que se ha producido el resultado, lo que hay que hacer es respetarlo y bueno, pues yo estoy tranquilo porque hay una mayoría del Partido Popular en la gerencia de urbanismo y eso me da una tremenda tranquilidad. Si no hubiera una mayoría absoluta del Partido Popular en la gerencia de urbanismo y en otros sitios, en el ayuntamiento, estaría muy intranquilo, ¿no? Pero esa es la diferencia entre lo que me gustaría y lo que es. Y ahora mismo, pues la tranquilidad me la dan mis compañeros que están en representación del Grupo Popular en la gerencia. Son las 2 y 21. El miércoles 5 de octubre, a la 1 del mediodía en Radio Córdoba, estrenamos espacio. El alcalde responde. José Antonio Nieto, alcalde de Córdoba, responderá sus preguntas, recibirá sus felicitaciones, resolverá sus dudas. Envíe su pregunta o mensaje para el alcalde de Córdoba a través de Facebook o Twitter, por email a radiocordoba@cadenaser.com o llame el día del programa al 957-497711. ¿Qué le preguntaría usted al alcalde de Córdoba? El miércoles 5 de octubre a la 1 del mediodía en Hoy por Hoy, el alcalde responde. Un espacio de Radio Córdoba, Cadena SER. Hora 14. Cadena SER. Abrimos página política. Los candidatos del Partido Andalucista por Córdoba al Congreso y Senado han presentado esta mañana una denuncia contra la ley electoral en el juzgado de guardia por considerar la norma discriminatoria con los partidos sin representación parlamentaria. Antonio Manuel Rodríguez y Sebastián de la Obra, candidatos del PA al Congreso y Senado respectivamente, se suman así a la propuesta que lleva a cabo su partido contra el decreto de convocatoria de elecciones generales establecido en la última reforma de la ley electoral. Aprobada este mismo año por PSOE y PP, la nueva norma obliga a los partidos sin representación previa a conseguir un número determinado de firmas que avalen su candidatura. Para los candidatos cordobeses del PA, esta medida es un ataque a la libertad individual, así como una clara discriminación que viene a empobrecer la calidad de nuestra democracia. Sebastián de la Obra, candidato andalucista al Senado. Se nos exige que presentemos un tanto por ciento de avales que digan: yo quiero que se presente estos candidatos y ese partido. Eso es discriminatorio. Eso es un atentado a la igualdad ante la ley. Eso es un atentado a la confidencialidad de los intereses y de las preferencias de los ciudadanos. Es un atentado al pluralismo político y es un atentado a la capacidad y derecho de participar. Esto en cuanto al Partido Andalucista, porque en lo que respecta a Izquierda Unida va a celebrar esta tarde el Consejo Provincial del partido para aprobar la propuesta de su candidatura por Córdoba. Su coordinador provincial, Francisco Martínez, ha adelantado que se van a ver muchas caras nuevas a tenor de las propuestas que han hecho a las asambleas locales. Martínez ha explicado a Radio Córdoba que el programa se seguirá cerrando con los colectivos sociales. Será la Asamblea Federal la que ratifique listas y programa los días 8 y 9 de octubre. Espera mejorar resultados y cara al 20 de noviembre y conseguir el diputado por Córdoba. El objetivo es recuperar el diputado y además vamos a trabajar con toda la ilusión y la gana por recuperar ese diputado que en su momento perdimos cuando la provincia de Córdoba perdía un escaño, ¿no? Que pasaba de siete a seis. Por tanto, nuestra labor va a estar centrada ahí, en función de los cálculos que hemos hecho, una subida de 5 puntos con respecto a lo que tuvimos en las últimas elecciones generales, nos daría la posibilidad de entrar ya a disputar con muchas posibilidades el diputado. Y el Ayuntamiento de Puente Genil anuncia recortes de personal y una subida de las tasas. Marisa Mendoza. El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, espera que con el incremento de las ordenanzas municipales se consigan ingresos superiores al 1 millón de euros, para lo que tendrá que subir la presión fiscal entre 90 y 100 euros por familia al año. En cuanto a la reducción de personal, se espera un ahorro ajustando plantilla de 800.000 euros. De hecho, ya no se renuevan los contratos temporales. Con una propuesta de subida al año para los vecinos, medios, para las familias que tengan una vivienda, que tengan un vehículo, una cochera, su agua y basura, evidentemente, en torno a los 90-100 euros al año de subida de presión fiscal, pues estamos también planteando la necesidad de reducir el coste de personal en torno a los 800.000 euros. Aunque impopulares, el alcalde defiende que son medidas valientes y responsables, lamentando que la oposición, Izquierda Unida y PP, a los que acusa de hacer pinza contra el gobierno municipal, no esté dispuesta a apoyarlas. Son las 2 y 25. Música. un SEAT Ibiza kilómetro cero desde 9.750 euros en Molina Hermanos Vehículos y Califa Motor. Y un SEAT León kilómetro cero desde 11.400 euros en Molina Hermanos Vehículos de la Torrecilla y en Califa Motor de Las Quemadas. Ibiza y León, auténticos kilómetros cero totalmente equipados. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba te presenta Cultura en Red 2011. Plaza de las Artes, Parque Fidiana, Teatro, miércoles 28 de septiembre, Chispón Teatro, circunstancias, 6:30 de la tarde. Cultura en Red 2011. ¿Estás pensando en casarte? La Bodega, en Avenida del Brillante 134, te ofrece el lugar más exclusivo de Córdoba. Consulta nuestros precios en labodegadelbrillante.es. Hora 14. Cadena SER. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Hemos conocido dos nuevos proyectos en los que trabaja la Diputación: el turismo náutico y una ruta del arte contemporáneo por la provincia de Córdoba. La Diputación quiere que nuestra provincia sea conocida por algo más que la gastronomía, la caza o sus alojamientos rurales. Los embalses de La Breña y de Iznájar podrían convertirse en dos grandes centros de actividades náuticas para navegación de interior. La Diputación quiere potenciar en ellos las actividades deportivas e incorporar a Córdoba a un selecto club de provincias que ya apuestan por este recurso turístico. Rosario Alcón, diputada de Desarrollo Económico. La élite del turismo náutico, y de una importancia porque hay una afición tremenda, porque tanto los pantanos de Iznájar como de Las Breñas pues ya realizan unas actividades muy importantes en este ámbito, y concretamente pues Córdoba se puede posicionar a través de estos dos pantanos de una forma muy importante en el ranking de zona de turismo náutico de interior, por un lado. Ahí también tenemos para desarrollar una vía importante de turismo de la provincia. La Diputación, que también apuesta por atraer a nuestra provincia a aquellos visitantes aficionados al arte contemporáneo. Para ello estudia poner en marcha una ruta que les llevaría por alguno de los municipios cordobeses que han apostado más por esta modalidad cultural. Y hablamos de la calidad del aire de nuestra ciudad, porque según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el aire que respiramos en Córdoba es perjudicial para la salud. Córdoba supera en 11 puntos el nivel máximo de concentración de partículas contaminantes, por encima del cual el aire se convierte en perjudicial. El concejal de Medio Ambiente, Rafael Jaén, ha minimizado los resultados de este estudio de la OMS, destacando que la calidad del aire en Córdoba es tan buena que incluso los turistas vienen a disfrutar del azul del cielo. No tengo nada que decir al respecto. Yo creo que hay que ahondar mucho más en ese asunto. Yo creo que de los aires más respirables que se pueden es el de Córdoba. Yo creo que el cielo azul y límpido, como se suele decir siempre en el tema de esta ciudad, pues la verdad es que hay turistas que vienen a verlo. Es decir, que creo que es bueno ese cielo azul que tiene Córdoba y que disfrutan algunas ciudades también de Andalucía. Pues este estudio señala a Zaragoza, Sevilla y Granada como las ciudades con aire más contaminado, mientras que Santiago, Badajoz y Logroño son las que disfrutan de un aire más limpio. Hora 14. Los deportes. José Antonio Alba, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La directiva del Lucena, hoy no hablamos del Córdoba para arrancar el deporte, ha declarado como mediodía del club el partido del próximo domingo, probablemente el partido más importante para la afición aracelitana, contra el Cádiz en el Estadio Municipal Ciudad de Lucena. Los socios tendrán que pagar 10 euros y los no socios entre 12 y 20 para ver al conjunto amarillo, que es el gran favorito para subir a segunda esta temporada. Además, en el mundo del baloncesto esta mañana se ha presentado una nueva edición de la Copa Diputación de Básquet, en la que van a participar los tres equipos de la provincia de Córdoba que están en competición nacional. Por un lado, el Lucena y el Peñarroya, y el ganador de esa eliminatoria se enfrentará al Club Baloncesto Córdoba. En el mundo del fútbol, aquí en Córdoba, en la capital, con el Córdoba Club de Fútbol, hoy jornada de descanso por la mañana, vuelven esta tarde a trabajar ya pensando en el duelo del próximo sábado a las 6 de la tarde frente al Huesca, en el Estadio del Alcoraz, con la posibilidad de conseguir la cuarta victoria consecutiva. Y esta tarde se proyecta en el cine El Tablero el documental en 3D que se elaboró para que el jurado de la capitalidad conociera a fondo el proyecto de la ciudad de Córdoba. El documento se llama Córdoba, vida y genio. Hervé Timarché es su autor. Ha sido una experiencia fantástica, y sobre todo una cosa que conté esta mañana, me ha sorprendido los cordobeses, ¿no? Pues será esta tarde, como decimos, en los cines El Tablero. Son las 12:30 de la tarde, la 1:30 en